bailas, tienes que bailar el paso norteño. Es el ritmo alegre, ritmo fiestero, bien pachanguero. Baila, pachanguero. Baila, el pasito norteño. Baila, baila pachanguero. ¡Cumbia! Ritmo norteño. Lo bailan los solteros, los casados, los enamorados. Me gusta cómo mueves tu cadera. Menéate, menéate, que así yo te quiero. Así yo te quiero. No baila el pobre, el ricachón. Este copado ritmo, ritmo, ritmo sabroso. No baila el pobre, el ricachón. Este copado ritmo, ritmo, ritmo. Así yo te quiero, lo baila el pueblo.